Bueno, muy buenas tardes, don Miguel Ángel. Toma. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias a usted. Esta es nuestra tercera sesión. Tercera, de vuelta, sí. Hoy es 7 de septiembre del 2019. Yo creo que ya vamos como terminando, pues, vamos a completar un poquito, pues, como del trayecto de su vida. Y solo quedaría faltando el árbol genealógico, que es como sus hijos y sus nietos, sus tíos. Sus abuelos, eso no. Sí, usted ya me los ha mencionado mucho y todo, pero como a ver si armamos como una red de parentesco, parientes suyos. Bueno, entonces yo hoy, revisando pues las conversaciones anteriores que hemos tenido, veo que hay como dos grandes vacíos todavía para acabar de completar como su trayectoria de vida, y es el nacimiento de sus hijos. ¿Cómo fue su primer hijo? ¿Cómo fue eso? ¿Usted qué sintió? ¿Cómo fue? ¿Dónde tuvo su señora los hijos? Aquí, acá en la casa. Que a veces no, cuando eso no, casi no existía pues las clínicas, sino que pues sí, sí, pero muy poquito, pues, pero ya cuando eso, apenas cuando eso que se empezó eso, cuando la clínica de Salvain se puso para cuando fue presidente Ospina Pérez. ¿La cuál clínica? Clínica, pues, del seguro de Salvain, sí. Eso, pero eso fue nombrado por López Michel Mech. Sí. El papá del otro, Pumarejo. Eso sí, cuando eso fue. Y entonces, eso se puso en ejercicio, pues ya empezó a funcionar, ya en el 46. ¿La León 13 o cuál era? León 13. Clínica León 13. Que eso ya fue cuando eso, que se puso funcionamiento. La León 13. Ella para acá y todos. Entonces aquí, pues aquí nacieron todos los últimos que nacieron en clínica, fue en los casos de Gutiérrez, pero ya fueron los últimos. Por eso no me asignó comadronas, que era lo que había. ¿Y su primer hijo fue? Adelina. Adelina, ajá. ¿En qué año fue? Nació en junio de 1943. ¿Y el parto fue normal? Sí, todo. Normal. Ah. Sí. Adelina. ¿Y entonces cómo fue eso? Cuando usted ya se sintió papá, ¿cómo fue? No, muy contento uno, pero sin saber lo que le pasaba a uno. Tener que ir la responsabilidad. Porque uno cuando se casó, pues yo no, hombre, yo para mí, para yo no soy capaz de mantenerla, ¿no? Pero no se acordaba de cuánta gente venía detrás. Y eso es lo duro. Uno haberse casado tan inocente de esas cosas. De que no sabía cuánto era que valía un mercado y todo eso. Pues sí, pero ya cuando ya se abrió que ya se necesita, que se necesitaba, ahí es donde empieza uno a... Pues a mí no me depresó, porque afortunadamente no aguantamos hambre. Y, pero sí vivíamos de alquilados, de arrimados por ahí en una casa. Pero después ya cuando ella nació, ya me voy a vivir separado en otra parte. Ya se independizó. Un poquito. A esa otra que usted me contaba la otra vez, que era como una sucesión con una casita chiquita, pequeñita, que usted fue arreglando. Sí, sí. Uh-huh. ¿Y el segundo hijo? También fue el segundo. Ya hasta vivía yo allá en la casita, pues como casa propia mía ya. También fue lo mismo. ¿Y quién fue? Efrén. Uh-huh. ¿Al cuánto tiempo de Adelina? Estuvo al... ¿Qué te digo? Ella nació en el 44. ¿Ella? Sí, y Adelina. Alina. Y usted nació en el 46. Ah, pero bueno, siempre hubo pues 2 añitos entre uno y otro. Casi. Porque en esa época Eros. también era todos los hijos que Dios mandara, ¿cierto? Ignorancia de uno, los padres decían que no, que criar hijos para el cielo. Ajá. Eso es lo que le decían a cualquier matrimonio, no, que. Y que traían el pan debajo del brazo, Pues también decían. eso se dice. Y se dice muy fácil, pero. Ah, sí, pero es verdad, cómo lo consigue uno debajo del brazo. Ay, María, tiene que hablar mucho. Entonces, ¿usted cómo educó su familia? ¿Cómo? ¿Cómo No. los educó? ¿Cómo Trabajando, los trabajando. educaron a ellos? Yo me dediqué a trabajar, a trabajar, a trabajar. Pues sí, y entonces, el segundo fue el Hebrén. Y entonces, ya cuando yo tenía como primero, segundo de primaria, Ah, ellos sí fueron al colegio. ya, bueno, vean, te lo voy a contar. Mi papá no me dejó estudiar, pues, porque había que trabajar y porque hay que trabajar. Pero a mí me hubiera gustado haber estudiado. Entonces yo le dije a este, no había, ¿qué le digo yo? No había, no había modo de estudiar, bachiller por aquí, tenía que ser en Medellín o en alguna parte, pues, o en Guarne. Pero es mucho, muy difícil. Eso para uno pobre, pues para conseguir el trabajo, por falta de recursos y por ignorancia, de seguramente. Pero entonces yo a él sí le dije, sí, hombre, si quiere estudiar, yo lo voy a poner a estudiar. Y entonces me dijo, ah, no, yo quiero trabajar. Bueno, ¿Pero de qué edad fue eso? él tenía por ahí 10 años. Ah, yo voy a trabajar. Y había hecho hasta segundo de primaria por acá. Sí. ¿En cuál escuela? Y en esa escuela, ahí le tocó en la onda. Así, yo vivía allí en la onda. Sí. Y ya, pues trabajé, trabajé, trabajé. Y como no había más, entonces yo trabajando, y fui muy, muy buen trabajador, trabajaba mucho. Trabajaba con usted. Sí, claro. ¿Y qué hacía? O sea, ¿él desde qué edad empezó a trabajar en la parcela con usted? ¿Desde qué edad? Sembrando papa y trabajando, cargando. Había que, pues, abonar, pues, a pilas de abono para que le fuera fertilizante el abono para sembrar papa, porque con eso no habían químico ni había nada de eso. Entonces, cuando eso no había, sino uno para sembrar papa, cualquier cosa tenía que hacer una pila y poner 2 o 3 meses que se fuera pudriendo, y pues con eso es lo que echaba uno. Y no había. Compostaje que llaman hoy. Compostaje. Eso lo llaman compostaje Y hoy que en pues día. sí, eso. Y entonces, eso era lo único que había, y no había ni con qué fumigar ni nada de eso. Y sí. Entonces se le ayudaba con eso, Y haciendo claro, cargar labor. basura, sí. Era que se entre. No, tenía que tirar mucho tiempo dedicándose a hacer la pila de abono, pues cargando de cuanta cosa, y que se ensayó una pila que se fermentara. Entonces, lo que ya estaba eso descompuesto, ya era muy buen abono para sembrar papa, pero no más. Y cargarlo pues para regarlo en los cultivos. Sí. Ah. No, ¿Y la niña? no en la casa, como la casa, ayudándole a la mamá En la en la cocina. cocina. ¿Qué más? ¿En qué más ayudaba las niñas? Hay que más ayudar, no, en esa época No más traer nada. agua, leña. Ah, sí, había que cargar el agua. Lavar la ropa. Había hasta muy lejos porque me tocaba ya. No había agua cerquita en la casa. ¿Dónde les tocaba coger el agua? ¿En qué quebrada? Hay un pocito que había siempre como a la cuadra de. Pero subiendo. Más de una cuadra había que subir cargando el agua. No había nada más que hacer. Entonces. Ah, pero sí, como ya había tenido flores, ya tenía jardincitos, entonces desde muy chiquitos vamos a recoger las flores. Y entonces se cansaban mucho y arreglarlas también. Había tanta basura, bueno, tenía que hacer el aseo, pues como se dice. Y así, eso llegó eso, llegó el otro, llegaron tres. Yolanda también fue la misma. Yolanda fue la tercera. Yolanda. ¿Y cuándo nació Yolanda? Ella nació. Ah. Porque Efren en el 46. Ella como en el 40. Cuando dice como en el 48. Más o menos pues en el 48, cuando mataron a Gaitán. ¿A Gaitán? El año que mataron a Gaitán. En enero, a ver. No, no, no. En el ¿Cómo fue? 48. Sí, bueno, en 40, 40, antes fue en el 47, porque ella ya estaba. Es que en 46, arriba que vinieron dos como en 18 meses, 46. 46 Efrén y 47 entonces En el Yolanda. 47, sí. Ya. ¿A qué nació en el 46? En mayo. Y es de 47 en agosto, o en septiembre. Pegaditos, Y entonces ya siguieron ahí los otros. los otros siguieron también en fila. El de Guardia se arregó. Iber. Álvaro. Ah, Álvaro. Ya no me acuerdo la edad. En este momento no me acuerdo. Ya se fueron todos así. Pues yo los tenía todos anotados en un cuaderno. Pero eso ya Se perdió el cuaderno ya. sí. Pues no sé por qué, ¿verdad? Se descuidó, no sé. Así ya fueron todos. Pero fueron a la escuela, Y todos. claro. Adelina también, Y hasta segundo. hasta segundo, sí, hasta segundo. No había segundo o tercero, si acaso. Ellos se vieron, pues, como los cuatro. Las cuatro operaciones. Operaciones, sí, como pues en aritmética. Las cuatro operaciones, así. Y a leer y a escribir. También, sí. Alguno en la onda, todos en la onda, o No, cuando... ya cuando eso ya. Yo sé que eso era muy lejos allá para ir, que allí y por acá y toda la gente. Entonces mi papá regaló un terrenito allí, por allí, para el rey de barro. Se llama es que la trina. ¿Se había aumentado la trina? Mucho. Ah, entonces allá, La la trina, tierra la claro. regaló mi papá y entre dos hicimos esa iglesia. ¿Entre quienes construyeron No, te esa digo los padres escuela? de familia. Casi Sí. todos, algunos que no, algunos no quisieron hacerlo, es que porque ellos no tenían hijos ni nada, no ayudaban ni nada. Pero yo, al tiempito ya tenían, acaban de llevar, ya fueron, devuelven a vivir, pero es que la gente es muy desagradecida. Eso fue lo que pasó. Por ahí hay unas fotos de la casa de la Trina. ¿Cómo? Por ahí hace poquito Juan y los muchachos que vinieron donde usted a tomar fotos fueron hasta la Trina y Eso tomaron es fotografías de de la porque ya casa. está en ruinas. Sí, eso está, hombre, yo no sé si acabaría del todo, pero sí, eso Está estaba. muy caída, sí. A usted, güey. A No, usted yo no. no fui, vi las fotos. Yo hace tiempo es que no paso por ahí, no sé. Entonces, ¿cuáles empezaron a estudiar en latrina? ¿Cuáles estudiaron en latrina de sus hijos? Pues a ver, le tocó la trina. Abel. Un poquito. Bueno, creo que a Lina también al principio. Lina. A Elina, sí, pero. Adelina. Ah, Adelina le tocó también en latrina. Y porque ya tuvieron como 2 meses, 2 años. Y ya no fue más porque yo estaba muy lejos allá. Y ya como hicieron, así, los primeros días, el primer año ya estaba muy lejos para ir allá. Y entonces en la casa de mi papá, ya sé, ahí en la casa grande, ahí en el corredor, estudiaron muchos allá. Entonces habían por ahí, cuando eran por ahí unos 30 niños o 40. Y entonces ahí en el patio y en la casa, ahí estudiaron. Y haciendo vueltas, siempre consiguió con que. Pues allá estaba haciéndose pues haciendo el plante allá. Y entonces ya cuando ya estaba más o menos, pidieron La maestra. la maestra. Y no la pidieron, pues en Guarne, pues tenía que ser en Medellín, pero como era en Guarne, entonces sí, no sé cómo se ve su señor de, como tenía más conocimiento, Juan Soto de Santa Elena. Entonces dijo que más bien que la conseguía en Medellín. Pero no fue posible, sino que la tuvieron que. Un bachiller, una muchacha de bachilleres del Colegio de María en Guarne. Entonces la mandaron una muchacha pues, como de 16 años como maestra. De María Auxiliadora. Ah, de María Auxiliadora, sí. Ah, sí. Y entonces allá estuvo y estuvo un pocos años allí. ¿Cuántos? Muchos Sí, años. ya tuvo por unos 6 años, tal vez hasta más. Era única maestra La única. que daba todos los, Allá sí. en la trina. En la trina, Y sí. entonces ya cuando yo era allá, y entonces Guarne no daba para nada. Y entonces, de un todo, bueno, Andrés Patiño allí regaló un terreno donde está la escuela allí. Y entonces la regaló y ya ayudaron de Medellín. Pero eso fue Allá. hace, pero digo, eso fue muchos años después. Sí, muchos, muchos. Sí, porque allá en la trina estuvieron como 6 años. Ya. Y ya los últimos, y ya les tocó ver allí en Barro Blanco. Que ¿Y voy a. ustedes ya vivían por aquí o seguían Allá siempre, viviendo siempre vivíamos allá? allá, siempre vivíamos allá. Bueno, entonces Adelina, Efren, Yolanda, Álvaro. ¿De Álvaro siguió Abel? Siguió. De Álvaro siguió. Libardo. Libardo. Libardo. Sí, y de Libardo. De Libardo siguió. ¿Cómo es? El Libardo siguió esa rubia. Nubia. ¿Cuántos fueron? ¿Nueve? Susi, ¿nueve? 14. Ah, pero que fue todo eso. ¿Y por qué tantos? Bueno. Entonces ya ellos empezaron a estudiar en latrina. ¿Y cómo pasó? O sea, seguía su esposa teniendo los hijos aquí con Sí. comadrona. No bajó a Medellín. No. Bajó a Medellín No, solo ya cuando cuando. ya. No, ya los últimos que nacieron en la clínica de Medellín fue Miguel y Ana Mayola ¿Cómo, Miguel? y Leonora. Miguel Ángel. Sí. Ah, no. Después de. Perdón, me diga. Estamos igual. En Nubia. En Nubia. Después estuvo. ¿Cómo es con la vaina? A ver, ¿cómo? Nuria estuvo a ver cómo que te digo, yo me acuerdo. Estuvo Libardo, claro, él la dio. Después de Carlos Eladio, Luis Alberto. Y después... ¿Y Abel está dónde? Abel es de los chiquitos. ¿Ah? Abel es de los chiquitos. ¿Abel? Usted me dijo ahorita. ¿Ah? Usted me dijo ahorita que Abel... Abelardo. Ah, será Abelardo. Abel, usted me dijo un Abel. Después de Álvaro, pero entonces no. A ver cómo es la ropa. Me dijo, no, que después de Álvaro era Libardo. Después de Álvaro. Después Nuria, Carlos Eladio, Luis Alberto. Álvaro. Ahí está Luis Alberto. Sí. Después de Luis Alberto, estuvo Carlos Eladio. Uh-huh. Francisco Javier. Eso sí, ahí sí. Y después de Carlos Javier, a Beatriz. A Beatriz. Y después de Beatriz, está Hilda Nora. ¿Cuál? Hilda Nora. Ajá. Hilda Nora. Uh-huh. Después de Hilda Nora estuvo Miguel Ángel. Uh-huh. Uh-huh. Y falta, a ver, Adelina, Efraín, Yolanda, Álvaro, 4. Libardo, 5, Nubia, 6, Carlos Eladio, 7, Luis Alberto, 8, Francisco Javier, 9, Beatriz, 10. Hilda Nora, 11. Miguel Ángel, 12. 12, entonces, Miguel Ángel, 12. Esta es Ana Fabiola. Ana Fabiola. Uh-huh. Ah, no, Ana Fabiola ha muerto primero que Miguel. Ana Fabiola es antes que Miguel. ¿Ah? Es antes que Miguel, es mayor que Miguel. ¿Quién? Ana Fabiola. Sí, mayor, Ana Fabiola mayor que Miguel. O sea, entre Hilda Nora y Miguel está Ana Fabiola. ¿Cómo es? Sí, sí. Ah, bueno, listo, no, entonces sí. Ajá. ¿Y nos falta uno? Dos. Dos. No. Faltan dos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. 13. Falta. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Sí. No, pero es que las últimas tres es. ¿Cómo es? ¿Cómo es que llama? ¿Cómo es que llama? La señora de... Sus hijos. ¿Ah? Sus hijos. Sí. No, pero es esta nena. Pero va en orden. Efraín. Adelina. Yolanda. Álvaro. Mi mamá, Luis Alberto. ¿Cuándo? Mi mamá, Luis Alberto. ¿Cómo? Novia, Luis Alberto. ¿Novia, Luis Alberto? ¿Novia? Libardo, Francisco Javier. Sigue... los muchachos. Ana Fabiola, Beatriz. La Beatriz primero que la Fabiola. Beatriz, Ana, Miguel e Isla. Y Luz Elena. Luz Elena y Rosal y Berta. Elmira. ¿Eh? Elmira, María Elmira. A Elvira es después de Nuria. Ah, no, tú eso, otras no olvidas cuadrar. Edelmira, María Edelmira. Por eso, el del orden cronológico que te los dije, así van. ¿Sí? Mi tío Bren, que es el mayor de todos. Sí. Sí, después sigue Adelina. Sí. Después sigue Yolanda. Después sigue Álvaro. Después de Álvaro sigue mi mamá. No, después de Álvaro sigue Libardo. Libardo. Y Fabiola. Nubia. Y Nubia. Ah, Luis Alberto. Sí. Francisco Javier. A ver, Francisco. Ah. Pacho. Ah, sí, sí. Y ahí siguen los menores. ¿Mm? Que son Beatriz, Ana. Sí. Carlos Eladio. Beatriz, Ana, Carlos Eladio. No, Carlos Eladio. Carlos Eladio es el último hombre. El niño no es Miguel. ¿Ah? El niño es Miguel. A Carlos Eladio. A Carlos Eladio es primero que así. Miguel es el niño. Así. Y el de la niña. Sí. Pero espere un momentito que me enredaron porque me dijeron María Delmira e Hilda Nubia. Por eso, ahí están. O sea, vamos mamá, en Carlos Eladio, que es después el. Después de mi mamá sigue. Luis Alberto. Luis Alberto, sigue Delmira. Francisco Javier no. No, no, sino es antes, Edelmira. Antes de Edelmira es antes Francisco, del en medio de Luis Alberto y Edelmira está Francisco. Ocho, o sea, Edelmira es la novena. Sí. Y Beatriz. Beatriz. Sigue Beatriz sigue después. Antes de la Fabiola. Antes, listo, entonces 10. Luego Ana Fabiola, entonces 11. Carlos Eladio. Carlos Eladio, entonces 12. Miguel Ángel y la Nora. Ah, bueno, gracias. Y María Delmira. Ah, ya. Es que. Son bastantitos. Bueno, entonces. Pues, más o menos, ¿en qué año fue lo de la trina? La construcción de la trina. No me acuerdo. Y eso es de tapia, eso fue un trabajo de tapia. Eso fue. Usted ya cuando eso sabía trabajar la tapia. ¿Quién? ¿Usted? ¿Qué? Cuando la trina. Sí. ¿O usted aprendió a trabajar la tapia con la trina? Yo más antes de eso aprendí. Pues por ahí de pronto trabajando con algunos trabajadores, sí, entonces por ejemplo quedaba eso. Yo no aprendí a trabajar esas cosas porque a mí no me gustó el tornal, entonces yo no aprendí a apretar, no aprendí a trabajar eso, pero yo aprendí a pegar adobe, los, pues, y revocar, la mesa, pues, la escuadra y primera, pues, la plumada, para darle el nivel, que quedara todo. Eso no se me olvidó a mí. Pero, por ejemplo, usted no pisaba, no pisaba la tierra. También, ayudante. En la formaleta, ayudante. ¿Y usted fue a quién le ayudó a construir casa? ¿A quién? ¿A quién? Vea, con quien más aprendí yo fue con Rubén Alzate. Uh-huh. ¿Usted conoce a Rubén Alzate? Conocido, sí, claro. ¿Eh? Estuvimos hablando con él y... Ah, con Tulio. Con Tulio. Él se casó con una hermana de la parasta mía. ¿Quién? Efraín. Rubén, perdón. Se casó con una hermana de la madrastra suya. Que se llamaba ¿cómo? Virgelina. Ah, a Teortúa. A Teortúa, hermana de la madrastra mía. Sí. Y entonces, con esa, Entonces usted empezó con él a trabajar con don Bueno, Rubén. sí. Pero no, por ahí, unos días, no, no, no así, que no así, unos días, porque era que mi papá, tenía que trabajar con mi papá y tenía que trabajar con mi papá. Pero sí, a ver, yo aprendí, pues estaba más joven que yo, pues era mayor que yo por ahí 2 años. Don Rubén. No, Rubén no, Pedro, un cuñado de él, mejor dicho, un hermano Pedro de Londoño. Pedro de Ortúa. Ah, ya. Un hermano de don Rubén y usted trabajaban con él. Le ayudanteaban, pues. Sí, y después, ¿no? Él aprendió, yo aprendí con él a hacer, sí, pues, de todas esas vainas de poner y pues, las retas como para hacer una casa, empezar una casa como empezaba y a dónde. Todo eso lo sabía. Pero ustedes también ayudaban como que solidariamente a construir casas de amigos que se iban a casar Sí, o que ya se habían. ayudándoles. Como mano vuelta, como algo así. Después ellos venían y ayudaban en otras Ah, casas, se sí, iban ahí. rotando. ¿Cómo era eso? Tiempo cambiado. Eso, tiempo cambiado. Me mandaron a ellos me iba a trabajar tantos días. Por ejemplo, me aparecía uno que le daba en tiempos de cosechas. Necesitábamos los trabajos por ahí para limpiar un tajo de maíz, cosa parecida. Y entonces les decía, hace menos días de trabajar que tengo que hacer tal cosa, que está muy tal cosa. Bueno, a mí le ayudaban 1 o 2 días, 1 o 2 días, tiempo cambiado. Descansaba un poquito mi papá y después a pagar el tiempo. Y entonces, bueno, les mandaba un peón grande, sino que a ellos les gustaba. Como yo a los 12 años yo trabajaba como cualquier trabajador, entonces algunos le decían, mándeme a Miguel. Y entonces yo iba a trabajar como común y corriente como él trabajaba. Y ya eso lo aceptaban. Entonces era la mano que ponía pues su papá, la Tiempos suya. cambiados. Sí. Y las casas también se hacían así. También sí, mucha gente se le hacía. ¿Cuál que usted recuerde en la que usted haya trabajado o aportado pues su trabajo ahí como colaborador? Que le dijera yo, ya ni me acuerdo de tantas, pues hay tantas que a dónde voy a trabajar, a dónde no voy. Yo no me acuerdo, pero en este momento ya no me acuerdo. Sí. Pero sí me tocó en varias, ¿verdad? Y conoció también a don Crispiniano, pues obviamente. Conoció a don Crispiniano. Ah, también, ese fue un. Pero ese era muy jornalero, pues ese le gustaba mucho el trabajo. Y entonces con ese también. Él también sabía trabajar, y sabía también de tapiería y todo eso. Ah, cuando él estaba haciendo la casa, sí, yo le ayudé también varios La días de por él, ahí. la de él. La de él propiamente. ¿A usted sabía dónde? Sí, allá estuvimos hablando con María. Ah, ya. Pero ¿Usted o sea, ayudó a hacer eso? no le ayudé varios días, no todos los días. No. Le ayudé muchas veces allá a contrapisón, pues el que pisaba era pues el maestro que lleva la. Y entonces tenía otro ayudante y otro que cargaba la tierra. Suena muy duro. Contrapisón se llamaba el otro que se montaban a la Sí, formaleta a la tapia habían al dos pues para tapial. que rindiera, pues. Sí. Llevaban un tierra este cabón y después echaban al otro lado del cabón. Y seguían. Y yo hacía más harto. Cabían los dos fácilmente Claro, en el sí, el cabón. otro. El otro sabía que subía a pisar y todo eso. Si no sabía cómo eran los plomeros y las líneas, entonces el que sí la conocía, bueno, arreglar esto. O hágale tal cosa, o póngale la plomada a ver cómo está. Y entonces, si no estaba, pues cuadrarla, jugar un poquito. El tapiarlo para acá, y muchas veces necesitaba pues una cuerda de aquí, acá para para que no fuera a chillar para allá. Entonces se templaba un poquito y se quedaba hasta aquí, un poquito amarrada de ella, entonces hasta que iba volviendo a quedar el... Se sentaba, como que se sentaba bien. Pero siempre es delicado para... Siempre tiene mucha... para... ¿Y sus hijos fueron compañeros de escuela con los de don Crispiniano, allá en La Onda? No, César. Eso no les tocó en La Onda ya. Julio César, los cinco mayores de Crispiniano, sí. Fueron a La Onda, sí, ellos fueron allá. A la escuela de La Onda. Porque en esa época ellos también vivían en Santa Rita. En Santa Rita también. Y también vivían, yo creo, que con su señora. Sí. Coincidieron en la misma época con los hermanos de su esposa. Bueno. ¿Y cómo fue don Miguel Ángel? ¿A qué edad murió su señora? Murió a 92 años. 92. Y hace poco, ¿cierto? Hace 2 años. Hace 2 años. 92, a ver. No. 93. 93. Porque ella es del qué? ¿Mm? Ella es de qué. ¿De qué año es? De 1900. De 1930, ¿cómo es? 1933. ¿33? O sea que usted le lleva 10 años a ella. De 1923. ¿Eh? 22. Sí, ella. ¿Usted le lleva 1 año a ella o cuántos? Un año. O sea que usted es del 23. Y ella es del 24. Ella es del 24. Yo llevo 23 de agosto. Y ella 20 de septiembre, de agosto del... De julio del, 20, del 94. Del 24. O sea, y entonces murió hace en el 17. En el 2017. Ella. ¿2017? ¿Quién? Ella, su esposa. ¿2000? Murió. Hace 2 años, dice. En noviembre de hace 2 años. Va para 3 años ahora. O sea, 2016. Haga la cuenta ahí. Entonces, espere, de 2016. A ver, 2016. Menos 124 son de 4 a 6 todos. O sea, murió de 92 años. Ah, sí, de 92. 92 años. Uh-huh. ¿Y de qué murió don Miguel? De parto. No, Mariola. Sí. Pues de. Ya le dio. Le dio una. ¿Cómo fue? Le dio una. Pero ¿qué le pasó? ¿Qué le sucedía? Para después ver a ver cómo se llamaba la enfermedad. Ella era fumadora. ¿Cómo? Ella era fumadora. Bueno, yo no fumo, pero sí estaba muy apretada porque toda la vida estás cocinando con leña. Ah, sí. Sí. Estaba afectada a los pulmones también. Mucho. Ya se le dio a una. ¿Cómo es que dice? Eso que le da infarto a uno. ¿Cómo es? Pero eso se llama una... Pues no infarto del corazón, sino sí. que la vena se rompe. Sí. Ya no sé, en todo caso. Así yo ya se me olvidó eso. Las palabras son para cortarme ya. Las palabras son muy raras. Como pues la gente dice un derrame. Y entonces ella estuvo mucho. Ella estuvo... De no, por lo menos de no conocer Serdaya, no conocía por lo menos casi 2 meses. ¿Pero murió aquí en la casa? No, ella murió en Medellín. En la clínica, y en la clínica ya dijeron que no tenía nada más que hacer. Y estuvo viviendo con Ana, la hija mía, allá en una casa ahí, por ahí por la 33. Y ahí fue donde se murió. Ah, no, o sea, como que estaba grave, grave, y pues como, o sea, sí murió en la clínica, pero como la llevaron de hoy para la clínica, y entonces ella murió en la clínica. ¿Y ustedes vivían con quién? ¿A dónde? La pareja ya de ustedes, me imagino que todos se habían casado, todos se habían... Ah, no, estábamos nosotros viviendo solos aquí, estábamos allá aquí, cuando ella se enfermó, estábamos viviendo ya aquí, en esta casa, en esta misma casa, pero en la casa que esta misma casita hizo, hizo Luis Ángel y Nubia. Porque ellos tenían la casa enseguida. Y entonces cuando nosotros vinimos de Medellín, que ya no me fui para la finca mía ya que estaba, nos vinimos para acá, para vivir aquí. Pero ellos, allí en la casa grande, y entonces así hicieron la casa allá, fueron haciendo esta aquí y ya nos pasamos nosotros para acá. Aquí donde vivíamos nosotros. Solos. Ah, sí. Pero Nubia vivía al lado. Sí, sí, ella vivía en Medellín, pero sí, ya se vino y ya se vino para vivir así. Y llegó a la casa de Medellín y se vino a vivir allí. Se vino con el esposo. Claro. Él era maestro allá. Él era doctor ya, él trabajó con Uribe. ¿Pero del magisterio o de qué? Él estuvo del magisterio. Pero. Después fue como terminó la... Nubia trabajaba y él estudiaba, porque Nubia le tocó mucho trabajar, pues, para el poder... Él estuvo en el magisterio. Y entonces ya, cuando se dedicó a estudiar, ella era la que se encargaba de la comida y todo. Pues, él siempre ayudaba, pues, afortunadamente, aprovechó y... Y se cogió el título de doctor, él quedó. No es que Nubia trabajó de la camioneta. Y usted me decía la otra vez también que su esposa había sido silletera también, que ustedes dos habían sido silleteras. Ella no fue silletera. Ella iba por allá, pero ella no le tocó ser silletera, no. Es muy duro ese programa. Ese desfile es muy duro. ¿Cómo? Sí. El desfile. No, y es que ya no tenía tampoco, porque yo, ¿cómo le iba a dejar así que fuera a trabajar? Porque ese es muy duro ese trabajo. Y entonces ya no le dio, pues, ya sí iba a hablar a los paseos y a todo eso, con eso sí, pero no, porque le tocó casar una sisita, ya no. Pues conmigo no, porque yo sé que eso era muy duro. Y don Miguel, ¿y su papá? ¿Cuándo murió? ¿Su papá? Mi papá murió, yo tenía... Él murió en 95, cuando yo ajusté los 50 de casado. Como en el 80, ¿cuánto sería que murió? Pero ustedes son muy longevos en su familia, viven largo tiempo. Pues sí. Su papá de 95. 96. Él murió, sí, 96 años. Y murió en mayo. ¿Y cómo fue la muerte de su papá? ¿Para usted qué? Él estuvo trabajando, él trabajó toda la vida y ya se enfermó, pues también sería de fumar, sería seguramente, pero él, también eso no sé, él estuvo bastante tiempo, él no estuvo bastante tiempo, pero sí estuvo muy delicado ya como por ahí 6 años menos. ¿Seis meses antes. Ya no me podía mover, ya, pero grave siempre. Y lúcido, estaba lúcido. Sí, hasta que se murió. ¿Y se despidió de ustedes? Claro. ¿Y murió ahí en la casa? En la casa. ¿Y su abuelo, Nicolás? Nicolás, él murió, ay María, yo. Ese. Él murió también viejo bastante, yo no me acuerdo cuántos años tenía, pero él sí murió, creo que tenía un cáncer. Él hacía muchos años tuvo que, de vez en cuando, echaba sangre, pues ya antes no le faltaba un pañuelo por aquí, entonces estaba trabajando por ahí, salió, entonces mantenía siempre un, pues, uno de que le venía sangre, se limpiaba ahí, le pasaba. Y entonces se enfermó de eso y entonces le dieron a mi papá, que era el que lo estaba lidiando, pues que podía gastar la plática de los hermanos todos. Y entonces lo llevó el ojón del médico y todas las cosas, y el doctor le dijo que no, que él era un cáncer que tenía hace muchos años. Y entonces hacía como 20 años que se mantía por ahí, de vez en cuando botaba sangre. Entonces, que era un cáncer. Y entonces, pero él aguantó muchos años con eso. Sí. Pero eso pues se desarrolló, cuando se desarrolló fue hace bastante, muchos años antes, después de eso. Y eso murió. ¿Y hasta qué edad trabajaría él? Aquel, él trabajaba todavía cuando él murió, todavía trabajaba. Y yo tenía, sí. Él trabajaba. Pero él no se había, pues no dejó de trabajar cuando... ¿Pero él llegó a los 90? No, él no llegó, no llegaría por a los... Pues si llegaría a los 80 no llegó más, creo. Ya. ¿Pero hasta el último día trabajando? Sí, por ahí. No, claro que ya cuando ya no trabajó, pero sí, ya él no dejó, pues, libre trabajo como para trabajar, no. ¿Y qué recuerda usted de su abuela? Que usted casi no me ha hablado de su abuela. Mi abuela también. Pues eso, vivían allá. Ella también se murió. Esa sí se murió. Más bien de repente, más bien. La esposa de don Nicolás. Sí. Ella estaba aliviada y un día cualesquiera. ¿Como del corazón? Sí, como que sí, como un infarto, cosa parecida. Un infarto. ¿Y ella cómo era? ¿Usted cómo la recuerda? A su abuela. Una grande, una señora grande. Siempre, ¿qué le digo yo? Ella no era blanca, blanca, pero sí era muy racista. ¿Sí? Que era de las familias de importantes de Guarne, que usted me decía. Sí. Se creía, pues, muy... Sí. Sí, era verdad, era muy racista. Los negros, no, pues... Y más sin embargo, siempre fueron 10 hijos y siempre hubo uno bastante moreno. Pero así es la vida. Y, sí. Ese por el lado de su papá, ¿cierto? O sea, los abuelos paternos. Y de los abuelos maternos. ¿Me recuerda los nombres, por favor, de los abuelos, de los abuelos por parte de su mamá? Bernardino Zapata. Exacto. Ajá. Ellos murieron mucho antes que estos otros. Sí, mucho, sí. Murieron después. ¿Después? Sí, tal vez. A ver cómo. Ellos se volvieron a juntar, ¿cierto? Sí. Ellos se habían separado. Sí. Y después se volvieron a juntar. Sí, ellos estuvieron después de... ellos estuvieron como... ¿Qué le dijera yo? Ellos estuvieron separados como desde el... ¿Qué le dijera yo? Por ahí como desde el 1927. A ver cómo fue la vida. Era... 27, sí, como del 20, no, como el 29, y estuvieron hasta el 30 y como hasta el 34, como 4 años estuvieron separados. Y ya se volvieron a juntar. Ya él vivía allá en la finca de él, allá al lado. Y mi en abuela la onda. vivía allí. Ellos tenían, pues, tenían propiedad bastante. Allá en la onda tenía esa finca que es muy grande, o era. Y allí en el placer, todo eso, ahí, eso era también de ellos también. Y a mi abuela le tocó eso allá. Y a él le tocó eso allá. ¿Y cuando se juntaron otra vez, dónde se fueron a vivir? Se vino de allá a vivir donde vivía la señora. Se vino allí. Y entonces mandó un hijo a cuidar la finca allá. Y entonces tal vez allí está viviendo. Entonces, como que sí. Yo no me recuerdo que murió allí. Él murió allí. Y el hijo se quedó allá. Y entonces, a tiempo, él es el que se iba a quedar con esa finca. Entonces, sí. Y es un, ¿qué? ¿Cómo fue? Él se murió y estuvo después de eso, él estuvo como un año o dos antes de morir el papá. Pero esa finca producía mucho maíz, porque teníamos era maíz y eso era lo que era. Y entonces el ganado que tenían allá. Entonces el ganado que tenía allá, los que eran de leche los trajo para ordeñar allí. Y las vacas así que no tenían, entonces las echaban para la onda, pues para la finca ya, porque era más alto el pasto. Y entonces allí, cuando él vivía allí, como ya estaba cerquita de la carretera, él era, pues le gustaba mucho la feria y todo eso, él andaba pues más allá. Él siempre iba a la finca ya, él se encuentra a trabajar, pero no, siempre era allí, más cerquita de la carretera y todo. ¿Le gustaba mucho la feria de ganado? ¿Ir a la feria de Guarne o de Medellín? De Medellín. Él no fue pobre del todo tampoco. Pero nosotros éramos pobres porque todos se lo quedaron los hijos y la ganaron todo. O no, pobres no, pero sí nos hubiera tocado a nosotros más tierra. Y no. Pero sí les tocó algo de esa herencia. De mi abuelo sí. Bueno, no sé, ¿qué otra cosa recuerda usted o que quisiera que quedara como registrado de su vida? ¿Qué otra cosa quisiera usted? De lo que hemos hablado en todas, ¿cómo le parece que hemos hablado 4:30? 5 horas y media han quedado grabadas de la vida suya. Pero no hoy. No. Así. En las 3 conversaciones que hemos tenido. Mándeme a ver qué me dice. Ya, usted, si le gusta, me hizo entubar a mí de... No, eso es suyo. Aquí no lo estamos comiendo entre los dos, pero esto es suyo, eso es para usted. No, dígame usted, es que yo ya no sé más, como que más saber de su vida. No, sí, pero yo sí quiero... Porque es que a mí me dijeron, creo que fue don Álvaro Patiño, que usted fue muy activo también en la acción comunal. Mucho. Cuénteme de eso. ¿Usted cómo empezó? Porque antes había estas formas pues de colaborarse y todo eso, pero no había acción comunal. Eso se llamaba tiempo compartido. Sí. Yo vivía allá, y entonces, en el cuento de 5 años sería que empezaron a fundarse en las acciones comunales. Yo creo que eso fue como a fines de la década del 50. Ah, sí, un poquito más. Entonces, yo allá vivía muy lejos de la carretera y todas las cosas. Yo pensaba que él me iba a vivir más cerquita de la carretera, pues, porque era muy duro para ir de allá con cargas allá y no tenía ni por dónde llevarle en Besia. Era muy duro eso. Desde allá había que dar una vuelta muy grande para irse uno con las Besias. Yo estaba por irme a vivir más cerquita de Guarne, pero no hubo la oportunidad, o no sé por qué. Yo iba a vender lo que tenía, iba a comprar por ahí el que para la cerquita más cerquita de donde pudiera mover. Es que resultó la acción comunal en San de Elena. Nos fuimos para allá y entonces que allá que se iba a hacer, eso tuvo mucha, mucha importancia al principio. Y entonces yo iba también a reuniones allá, con el Duque Espiniano, con el papá de él, con Andrés Patiño, con todos ellos. ¿Con quién más? ¿A quiénes más recuerda? Duque Espiniano, Pedro Luis, el hermano de Miguelio, pues, Pedro Luis, papá de Londoño. Y así varios, siempre varios, Carlos Londoño. Algunos siempre éramos como, siempre bastante muy entusiasmados. Y entonces, los presidentes que venían después de la gente de Medellín, venían a las reuniones también. Y en esa nos ofrecieron de que iban a hacer trochas de carretera para que hubiera, pues, para que hubiera más por donde pasar. Y entonces yo mismo, eso me gustó mucho. A Duque Espiniano también le gustó bastante. Y que se ayudaba a eso, y entonces eso sí era una ayuda, y siempre ayudaban. ¿Sabe cuál otro? Ángel, espérame, yo le digo quién. Otro que también fue secretario de la Acción Comunal, Fidelino, Nino. Nino, sí, ¿eh? No, pero, Nino. Pues sí, allí está. Era más joven, era menor. Sí, no, sí. Y él se ayudó también, y era, pues, era me ayudaba. Pero ese hace, ya no fue, ya se, pues ahí está vivo todavía y no se ha muerto. ¿Fidelino? Ahí está. Está muy impedido. Ah, sí, por eso, pero ya se volvió muy, que él se casó con una hermana mía. Y entonces por eso ayudó mucho. Ah, ¿él se casó con quién? ¿Con cuál de sus? Con Silvia. Sí, vea. Cómo se cruzan todas las familias. Sí, ¿eh? Sí, entonces cuando era así. Pero ya ella se. ¿Qué le digo? Ella se. Era como muy celoso, que no le gustaba mucho tener. Él. Entonces, pero ella siempre le gustaba trabajar. Y trabajó, y entonces, ya con el último, ella se fue a negociar. Él trabajaba mucho. Y entonces ella se fue y entonces empezó a vender flores. Allá en el cementerio de San Pedro. Ella. Hasta que es una clientela bien buena, y entonces allá donde consiguió platica. Y ella siempre consiguió con eso, ¿vale? Le dio a los hijos mucho. ¿Y ella se murió hace cuánto? Ella murió de cáncer hace bastante tiempo. Uf, los muchachos estaban, que le diera yo, como en el 80, a ver. En el 82, más o menos. Y me llevó cuatro hijos. Ya después, sí. ¿Y cuáles? ¿Recuerda los nombres? ¿Recuerda los nombres de los hijos. De Silvia? Es que vea, son cuatro. Y yo no me recuerdo bien del nombre de ellos. Yo no me recuerdo bien de los nombres, que esos son los únicos sobrinos que no. Solamente el mayor sí la voy muy bien con él. Pero los otros tres, como que no, nada menos uno que trabaja en el acueducto. Hoy estaban trabajando ahí. Y yo allá saludarlos, pero él no le contesta, no. Esa es muy mala ley, ¿no? A mí no, pero y ya otro. Don Fidelino se casó después al tiempo. Sí, se casó. Y tiene uno, una niña. Una niña con él, con la. A mí es que no sé ni dónde se vivía ahí o no. Es que ya, no le digo eso así. Y ya tiene un niño. ¿También? La hija tiene un bebecito, algo así, divino. Sí, divino, hermoso. Sí, usted lo conoce. Ve. Y no, es que yo no sé ni con quién, no sé con, si es casa o no. ¿Cómo lo tendrás? Pero si no se ha casado, creo. Tiene la casa hermosísima. ¿A usted la conoce? Nosotros fuimos donde él a entrevistarlo, sí. Espere, yo voy a ver si tengo aquí anotado el nombre de la esposa, de la segunda esposa. No. La segunda esposa es una viuda. Ahí era casada con otro. Y entonces ese muchacho se emborrachó y una borrachera por allá, un turmero en el suelo, se murió. ¿Cómo? Estaba borracho, por ahí. ¿Quién? ¿Qué muchacho? El esposo. Ah, el esposo de la esposa, sí, de don Fidelino. Entonces, por ahí que lo encontraron, pues borracho, se ponía a emborrachar y dormía al suelo, en el piso, por ahí, en cualquier parte. Y él como que le provocó eso y se murió. No. Y yo se quedó viviendo allá con la mamá. Pero entonces la obra primera que hizo usted con la Acción Comunal fue toda la trocha de la carretera y la apertura, sí, que duró eso como 5 años. Y también más. Más. Pero sí, empezamos con eso de hacer reuniones y cuanta cosa sea, y compresar y convencer a la gente que no querían que dañasen las fincas, no querían nada. Sí. Eso. Y entonces, pero uno siempre insistiendo. Y entonces yo me encargué de llegar a convencer a la gente de que dieran trabajo para una cosa, para otra. Y unos que sí, otros que no, otros que sí, otros que no. Y entonces siempre insistiendo, pero al fin siempre se hicieron. Yo estaba por allí. Por aquí la verdad, iban a traer hasta allí a 3 metros. Y entonces, para. Hasta allí, hasta la división de allí. Sí, sí. Para San Miguel y luego. Sí, hasta allá era. Entonces, hasta allá y entonces. ¿Eso se llama cómo ahí? ¿Tres puertas? Tres puertas. Tres puertas allá. Allí era, es que la puerta de Rosso. ¿La qué? La puerta de Rosso. Era el lindero de una finca que se llamaba, es que era de un señor Rosso. Y entonces ahí era donde la gente se reunía mucho la gente a charlar ahí en esas quintas, un plancito ahí de partes tarde, por ahí cuando no había nada que ver. Ahí encontraba uno charlando por ahí con la gente. Y entonces iba uno allá. Chévere. Y tal vez, en esa época, le gustaba a uno jugar fuera bolas. Un aipe, tuti. Entonces ahí se encontraban la gente, íbamos a jugar un ratito aquí, pero a veces gustaban las, por ahí los fines de semana, a las 3 o 4, hasta que se aburría uno y iba saliendo cada cual para su casa. Pero no era por, sino por estar ahí. Por encontrarse con los otros y pasar el rato, chévere, muy rico. ¿Esa fue la obra más importante Sí, y en verdad eso sí me tocó. Cuando ya estaba funcionando las carreteras y todo eso, teníamos bultos de todo, pero había que, al pie de esa gente, pues de tener pendiente de uno que les diera la comida a esa gente y a todo lo que se ocurriera. Tenía que ser, pero uno queda con más interesado en eso. Por ejemplo, había muchos, que fue Rubén Alzate, siempre ayudó mucho. Este domingo, Darío Bragales. Estoy ayudando a Darío Bragales. Han hablado mucho de él, sí. Ese también gastaba ahí. Pero que él era uno que mandaba, era trabajadores. Que él no trabajaba, pues, directo. No, pero sí mandaba, él sí mandaba trabajadores. Y que también mandaba la comida. Mucho, sí. Vayan a mi casa a almorzar, que allá hay patrón. Sí, eso es verdad. Eso sí, pero eso se jubilaron. Cuando ya estábamos andando la carretera y todo eso, empezamos desde el recreo, desde allá del cartucho. Del cartucho, sí. Entonces seguimos. Y entonces hasta allá 3 puertas. Y entonces en 3 puertas ya nos jugaron mal. Él y Rubén y muchos de ahí. ¿Les qué? Nos jugaron mal. Les qué, para arreglar todo. Y entonces ya venía carretera con piedra hasta 3 puertas. Y ya para acá venían por ahí siempre carreteras, por aquí no había mucho. Pero ya como que empezaron a partirse. Y dijeron, nosotros arreglamos de aquí de 3 puertas para atrás. Y digo, ustedes sigan ya para allá. Nos tocó a nosotros solo de aquí para acá. Ay, ellos no quisieron colaborar. Nos falta la huevonada, hombre. Y siempre, bueno, sí, pero sí. A mí siempre ayudamos nosotros por aquí, Crespiñano. Todos siempre ayudaron mucho. Pero si era que por ahí nosotros matamos tuitico eso por allá, porque era que la carretera era por allá, por el cartucho, ¿No recuerda que subía por...? Usted me contó la otra vez que era por encima. Por encima. Entonces, eso sí, hasta ese ya venían carros para esos. Pero para que vea lo que es bien, no, que no, lo que no se hace bien, no queda bien. Allá ya arreglaron eso por allá. Y al tiempo, ya... Al tiempo que ya vino este padre Jorge Suárez, que ya la rompieron por aquí, por el placer acá. Ya venía hasta el pescadero. Sí. Que ya por ahí. Entonces la carretera ya se murió más. Para que vea, es que lo que... Pero la carretera sí quedó bien hecha. No, pero eso se abandonó de tal manera que ya no por allá. Imagino que ya como por allá, si no llevaban carro directamente desde allá, tenían que venirse para acá. Y ya no entraba carro por allá por el cartucho, sino que venía por acá. Entonces ya tenía que venir hasta allí. ¿Y esa otra por el placer la hicieron por acción comunal también? No, esa carretera sí, también por acción comunal. Pero ya después, el tiempo es que ya no gastó muchas. Los tiempos ya siempre con... Me ayudaron mucho los municipios, las cualquetas del municipio. Y siempre había que trabajar como todos. Pero por ahí sí, bueno, y no fuera más fácil. Esa pasó por la casa de don Alfonso Ríos, la que pasa por ahí. Ay. Vea, ¿y qué otras obras fuera de la carretera trabaja usted por acción comunal? Ah, nosotros ayudamos a hacer, yo digo, esas construcciones que hicieron en la iglesia ahí de acción comunal, donde... Las del sector central. Sí, allá de yo digo, los colegios, porque ese padre Suárez se dijo que iba a ser bachillera y entonces ahí fue donde eso volvimos y sí que trabajamos bastante en eso. Sí. Cuando dijo que iba a ser un bachillerato, y en verdad se hizo, y por eso ya fue donde vinieron a estudiar con los hijos de por aquí, todos. Ah. O sea que por aquí no había nadie. Colegio ya, o sea, colegio. Bachillerato. Mm. ¿Bachillerato? Sí. Allá siguiendo de como quien va para... ¿Calabreras? Para Río Negro, siguiendo... No, pero aquí en la iglesia, ¿tú te acuerdas dónde es un almacén y todo eso? Sí. Esos eran colegios. Esos ahí hicimos, era el colegio. Ahí donde lo hizo. Y ahí había un centro de salud también. Sí. Todo eso había ahí. ¿Ustedes trabajaron también en el todo centro? Todo eso. Mira, no, ahí sí que trabajamos bastante. Y siempre ayudamos mucho en ese cementerio también. En el cementerio, sí, también. Porque nosotros mismos fuimos los que hicimos las cosas del cementerio. Eso ya ayudaba, sí ayudó a mucha gente de allá, de todo... De las otras veredas de allá, de ese allá. Lado. Pero sí. ¿Y la capilla? La capilla estaba hecha. Ah, ya está. Sí, la capilla estaba hecha, pero sí hicimos la casa cural y muchas cosas allá. La capilla esa la hicieron los otros viejos más antes, porque esa capilla la habían hecho los ricos de los gente de Santa Elena. Sí. Pues todo, que fue Juan Soto, José T. Ortúas, sus Pipío Jurado. ¿Quién? Pipío Jurado. ¿Pipío? ¿Y qué nombre? ¿Ese es el nombre? Ese es el nombre. Pipío, yo no sé cómo sería el nombre ese, pero así, se llamaba Pipío. Era el único que había un teléfono ahí, era la casa de Pipío, ahí donde es el ¿qué le digo yo? ¿El comando qué? Hay una cantinita que aquí más arribita de... Antes de se ver el telemetero arriba, antes del colegio. Ajá. Ya. Ahí. Ese colegio entonces es muy nuevo, el colegio de allá. Se lo hizo, sí. Eso no tiene ni tantos años. No tiene... ¿Qué le digo yo? No tiene... Tendrá 10 años, el caso. ¿Cuando era alcalde quién? Ese que murió por allá por el que murió por allá por con el que fue presidente. El Gaviria, que en ese momento el que mató a la guerrilla de las FARC por allá en que estaban haciendo una marcha de la paz. estaba con Echeverry. Por allá, por siendo, siendo por allá para el suroeste, ¿cómo es? ¿Cómo es que puede, se puede? Pero ahí, que lo mató la guerrilla, que sí, lo secuestró. No, que una mujer allá con el que fue alcalde. Sí. Él era el que fue gobernador. Alcalde, no, gobernador. Sí. Ese fue con él, ¿cómo es que se llamaba? Gilberto Echeverry. Ese sí. Sí. Ese fue el que murió allá. Allá lo mataron a ellos, a él y a otros allá. ¿Pero cuál fue el alcalde? ¿Echeverry o el otro? Echeverry. Echeverry fue alcalde de Medellín. Sí, el que el mismo que hizo el colegio de allá de era, lo hizo, no. Era encargado de eso cuando hicieron esa finca allá, donde quedó el colegio. La institución educativa Santa Elena. Sí. Hola, Nuria. Ah, bueno. Ese fue, cuando eso fue. Y cuando eso fue ya cuando eso, pero ya eso hace más de 10 años entonces. ¿Ah? Eso hace más de 10 años. Sí. Bueno, voy a averiguar eso, esa fecha. Pues entonces, don Miguel, yo creo que ya podemos cerrar. Ah, yo creo. Si usted no tiene alguna otra cosa que quiera contar. ¿Qué más le cuento? Yo ya no me acuerdo de otra cosa, ya se me olvidó. Ya no me acuerdo ni. Vea, yo le voy a pedir a Nubia si nos ayuda aquí, por favor, a reconstruir un poco de la familia. Sí. Espérenme aquí.